Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo andan todos ustedes? Cuando la tarde se va haciendo noche en FM Alas, nosotros estamos entre amigos. ¿Para cuándo te vuelva a ver? Dios guarde siempre en su rincón. A lo mejor está debajo de la alfombra, a lo mejor nos mira de adentro del ropero, a lo mejor ese calor, ese olor a ébano es un soñar, a lo mejor ese pez colorado es guerrillero. Yo juro haberlo visto de gato en las azoteas, y yo corriendo los hilos del teléfono. Señor, ¿ha revisado bien adentro de su cama? Oh, John, ¿qué es esa barba que se asoma de tu chaleco? Deberíamos filtrar todas las aguas de los ríos, lavar todas las caras de los negros, picar la cordillera de los Andes, poner a Soul América en un termo. Dicen que en Venezuela montaba una guitarra, que en Buenos Aires entraba en bandoneón y discépolo, que en Uruguay punteaba una milonga con el diablo, y en Brasil vestido Sebastio bajaba de los terrarios, pero si ayer nomás saltó en Salto Domingo. Si en Colombia era cumbia de los filisfuteros, si yo lo vi esta mañana con su sonrisa terrible, saltándose los duendes en el espejo. A mí casi me mata, de otra noche se me subió con unos millones de suspiros al de sueño. Este lío en Bolivia es cosa suya, y ese ladrillo en las noches no son los perros, y esa sombra que pasa, ¿por qué pasa? Y no me gustan nada estos barridos junto al pecho. A lo mejor está en la pampa o es graznido. A lo mejor está en la calle y es viento. A lo mejor es una fiebre que cura. A lo mejor es rebelión y está viniendo. Vamos a escuchar de la voz de Jairo. Sí, soy yo. Argentinos, leales hermanos cubanos, los del suelo boliviano, en Valle Grande, la higuera, los que dan vuelta a la tierra después de andar los caminos. Sí, soy yo. Olvidando la partida, entera el alma y herida, pero hecha piedra en el tiempo, con la tierra por vasija, donde a las raíces viejas les di vida con mi vida. Sí, hermanos, sí, soy yo. Soy yo, porque la tierra no fue cofre de mis manos, que son trofeos de guerra y ni su sombra dejaron. Pero ustedes no olvidaron ni glorias ni desengaños, ni que pasaron 30 años para decir: soy la tierra. Sí, hermanos, sí, soy yo. Olvidando la partida, del suelo boliviano, en Valle Grande la higuera, los que dan vuelta a la tierra después de andar los caminos. Sí, hermanos, sí, soy yo. Sí, soy yo, porque la tierra no fue cofre de mis manos, que son trofeos de guerra y ni su sombra dejaron. Pero ustedes no olvidaron ni glorias ni desengaños, y que pasaron 30 años para decir: soy la tierra. Tierra, sí, hermanos, sí, soy yo, sí, soy yo, soy yo, soy yo. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Lorena, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va esa semana? ¿Cómo va pasando los días? Mira, pasado por agua seguro, eso ni hablar. Pero bien, bien, bien, bien. Por suerte, acá se me fue un poco la tos que tenía, ¿te acordás? Bueno, sí. Ya no la tengo casi. No la voy a llamar, pero no la tengo. Así que anduve bastante bien y laburando ahí. Trabajando un poco. Sí. ¿Y por allá cómo anda Paula? Bien, nos dice Paula que anda bien. Y una carita de que más o menos convencida. Anda bien, Paula. Sí, y agradecidísimas De tenerla ahí. Sí. ¿Qué haríamos si no estuviera? Sin de nada. Nada. Estaríamos en nuestra casa, sí, ¿no? Seguro, seguro. Esperando que alguien lo venga de una mano. Sí, agradecidísimo, por supuesto. Yo tengo varias cosas como para contarles, por ejemplo. ¿Me permite saludar a la audiencia, a los amigos y a las amigas oyentes que ya deben estar ahí preparados para ver qué es lo que tiene ahí preparado usted para empezar a compartir en este momento de Entre Amigos? Así que saludos para todos los que están ahí prendiditos a la radio desde un auto, desde la casa, desde el celular. desde la compu. Así que gracias por estar ahí. Sí, y son muchos, ¿eh? ¿Sí? Muchos, muchos. Y una de las cosas que pensaba en esta semana, por varias cuestiones, digamos. No vamos a ir al caso ahora, pero sí, son muchas cosas que han pasado en el país que nos tocan muy de cerca, y por allí hay mucha gente que como que no le... escuchando medios de comunicaciones por ahí, ¿no? Como que nada, no pasa nada, está todo bien. Siga la joda, una cosa como raro, pero bueno. Medios de comunicación que se dedican a regalar cosas nomás. Y por allí no hay cuestionamiento de nada, ni las cosas que nos están pasando en el país, que son realmente complicadas, que nos van a joder la vida a nosotros, digamos, al pueblo, a la gente de a pie, nos va a empezar a joder la vida. Y ya no jode ahora, te imaginas más adelante cómo va a venir la cuestión. Y quizás esos medios están con una función, con un objetivo de que la persona no piense, no reflexione, no se cuestione. Que esté ahí distraída con... Sí. A ver, ¿qué sí. pasa? Entonces nosotros, como estamos en esta radio y sabemos que los que nos escuchan, y además los radios participantes de ALA, son gente pensante, son gente que no se dejan llevar por dos mangos, ni se compran ni se venden, seguramente van a estar de acuerdo con esta cuestión, ¿no? De que una de las cosas que tenemos que hacer es recuperar los medios de comunicación alternativos que tenemos. Y no son muchos por aquí. Que los que están, hay que apoyarlos y darle una mano y estar, hacerlo que funcionen, para que el pueblo, aquel que no está recibiendo información de ningún tipo, la pueda recibir de algún lado. Así que esto es como un llamado a los compas de la FM Alas, que nos pongamos las pilas para... La gente está necesitando noticias, está necesitando información, está necesitando que le bajemos a aquellos que no salen en los medios de comunicación locales. Ya sea las cosas locales que no pasan y las nacionales que nos afectan. Y las provinciales, ni te hablar. ¿No? Ni hablar. Entonces, todas esas cosas como en qué nos perjudica, en dónde estamos nosotros, ¿no? ¿Qué función estamos cumpliendo? Por ejemplo, una de las cuestiones que está pasando acá, sí, es el paro de los enfermeros, de los médicos. El hospital del Bolsón no está funcionando porque están de paro. Sí. Y hay gente que dice, pero ¿cómo no van a atender a la gente, no? Esta cosa de pretender de que el trabajador de salud los atienda porque sí nomás. Yo voy al hospital, estoy enfermo y quiero que me atiendan. No entender esta otra parte de la empatía, ¿no? Esto de que ese personal de salud es un ser humano y tiene una familia y tiene responsabilidades y tiene derechos, sobre todo derechos, y que está peleando por eso. En este momento está peleando por sus derechos, y no solo por los derechos de ellos como trabajadores, sino por nuestros propios derechos como personas que necesitamos el servicio de salud, de tener un lugar adecuado en donde ser atendidos, con los insumos adecuados para ser atendidos. Así que no están peleando solo por sus derechos, sino están peleando por cada uno de nosotros también. Y creo que eso falta, que la gente tome conciencia de eso. Claro, pero si tenemos unos medios de comunicación que lo único que hacen es ponerlos como que están ahí en conflicto, que por qué con el no gobierno atienden, recibir los mensajes, pero por ejemplo decir a alguien, o escuché en un medio de comunicación que no tendría ningún problema en decirlo, pero uh-huh, por allí, por respeto no lo digo, pero seguramente se van a dar cuenta, gente que llama para preguntar si llovió, o si anoche mi marido no vino, no sí sé, esas cosas que no sé si es importante para el resto del público que escucha el radio, escucha de la radio. Uh-huh. Le importa saber y te llame para decirte también que fui al hospital y no me atienden. Hace 3 horas que estoy acá. Los compañeros en ese momento estaban en la ruta, cortando ruta. Andá y renegá allá con los compañeros en la ruta y preguntale por qué están haciendo paro, por qué no atienden. Y de paso te enteras qué es lo que está pasando. Y no reniegue en un medio de comunicación que no tiene la respuesta porque no pregunta. Porque si le hacen una entrevista a algunos de los funcionarios, no hay repregunta. Es como que yo hablo y nadie me pregunta nada. Entonces digo lo que tengo que decir y punto. Digo lo que quiero que el pueblo trate de entender lo que estoy diciendo. Claro. Y no hay del otro lado un periodista, un comunicador para que le hagan preguntas, como por ejemplo, ¿qué está pasando con salud? Claro. ¿No? Y no digo nada por el lado de los docentes. La educación nuestra, la educación que están recibiendo nuestros hijos. Los docentes, ¿en qué situación están? ¿Sabemos algo? Bueno, esas cuestiones son que ahí es donde yo me acuerdo de los medios alternativos que tenemos. Que los tenemos que recuperar y los tenemos que escuchar. Porque no es solamente estar ahí, sino escuchar y además participar. Para que realmente estas cosas se... se hagan visibles, sí, y que lleva, tomar conciencia. Me lleva a pensar, ¿no? En esto, en algunos medios de comunicación que hay, que uno lee el encabezado y dice: salud en conflicto con, educación en conflicto con, pero nunca ponen: el gobierno no contempla, el gobierno no escucha, el gobierno no convoca reunión. Siempre es el laburante el que está en conflicto con. Y uno lee ese y dice, ay, ¿no? Nos quedamos con esos títulos a veces que nos engañan. Sí. Que no están diciendo realmente lo que sucede. La verdad de la milanesa. Exacto. Bueno, eso tenía, y tengo algo más que yo creo que, no sé si ponemos música primero. Pongamos música. Y después yo le comento que... el pueblo mapuche, uh-huh, Tehuelche, está yéndose a donde sería, que yo te decía, donde cortan el queso, donde uh-huh, se cocina la cuestión, digamos, ¿no? Bien. Es donde atiende, donde está Dios, sería, ¿no? Porque dicen que Dios está en todos lados, pero acá en Bolsón no ha llegado. No. Si llega, por ejemplo, llega ciertos, claro, sectores nomás. Entonces, ¿dónde hay que ir? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Atiende en Viedma. En Viedma se corta el queso, ahí se define todo. Bueno, el pueblo mapuche están viajando para aquellos lados. Así que en un ratito más le vamos a comentar de qué se trata, qué es lo que es, a qué van, si van de joda, a pasear. Le vamos a contar. Entonces, un poco. Mientras tanto, le ponemos un temita musical. Sí. Y la gente prepara un matecito y algo, o lo que guste, y se prepare para escuchar esto que va, sí, a compartir ahora. Y además, para decirle, estamos anticipando lo que va a venir en el programa. Exacto. Después va a venir algo que se quede el que está cumpliendo años, que se quede en la radio, sí, escuchando. Sí. Porque viene algo. Oh. Y si le hacemos como en los programas de esto, en algunos programas que te dejan hasta que te tengas que quedar en el programa. Todo el programa completo. ¿Cierran la radio? No. Que se tiene, porque... que quedar ahí hasta el final y prender. No, porque estos son oyentes fieles. Si lo ponemos ahora, se van a quedar de todo el programa. No. Son oyentes fieles. No lo tenemos que así, engañar así con una carnada, algo, nada. Los oyentes nuestros y los de Alas. Están ahí porque quieren. Porque nuestro, porque algunos trajimos nosotros, ¿viste? Nos vinimos con algunos. Pero los de Alas son fieles. Están ahí. Los tipos tienen clavado el dial. Ajá. Si alguien va por estas cosas de decir, ¿viste? No, está clavado. Por más que vos des vuelta, nada. Gira la perilla, ¿viste? Pero sigue, vos sigues escuchando Ala. No sé cómo hacen, pero está así. Le vamos Esos a son los compañeros de Ala. Un temita musical entonces para ellos. Surcos y raíces por Pamela Nicole. Que se expanden, susurran mariposas, canto que cobija, surgen semillas. Tererere, tererere. Otoño cirizado, su olorcito a tierra, condensa un aroma. se muestra. Si raíces encauzan tanta vida, brota en la mirada caminos que se encuentran, se encuentran. Y si al final todo se conecta, y Compucheca, Compulamuén. Este viernes el pueblo mapuche sale a las calles, marcha por el territorio. Viernes 10. Marchamos desde la rotonda del Pablo VI. Este viernes 10 de la mañana. Invitamos a la familia de la comarca Viedma Patagones a participar de la marcha en defensa del territorio en la rotonda del Pablo VI. El día viernes 10. 10 de junio. A las 10. Marcha por el territorio. Desde la coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro. Marcha por el territorio. Marichuevo. Florecerá la lucha en nuestra memoria. Marcha por el territorio. Que perdurará en el camino de la historia. La última marcha fue en abril del 2017. Después de eso tenemos dos asesinatos. Vamos a escuchar ahora una entrevista que tenemos de Orlando Carriqueo, que nos mandaron. Es gentileza de los compañeros de Radio Encuentro de Viedma. Vamos a escuchar esta entrevista previa a la marcha que se va a realizar en Viedma en el día de mañana. La última marcha fue en abril del 2017. Después de eso tenemos dos asesinatos, tenemos represión del Estado. Tenemos a Rafael Nahuel asesinado por la espalda por la Prefectura Naval, sin ningún detenido hoy. Tenemos a Elías Garay en Quemquentreo asesinado, liberada la zona. Los sicarios que entraron, que hoy están detenidos, tenían autorización de la ministra de Seguridad de la provincia para estar en esa parte del territorio. Y no solo eso, tenían también el dron que sobrevoló antes del ataque de Quemquentreo, es un dron de la policía que está desaparecido. Mire si no tiene que explicar el Estado, el gobierno, estas situaciones. Bueno, la complejidad en las empresas donde con los permisos de cateo minero hubo un amparo con medida cautelar. Esa medida cautelar, el mismo gobierno que hoy nos habla de que vamos a hacer la consulta, es el que no pretende la consulta con las empresas mineras en los territorios comunitarios. Bueno, nefasta la resolución del Superior Tribunal diciendo que no está seguro de que viva gente mapuche en esos lugares. La verdad que es de un sarcasmo inigualable. Lo vieron por Google Maps. hicieron con el Google. Entonces, la violencia que se ha desatado, los fallos que ha tenido en contra, retrocedió con Buenuleo, retrocedió con la comunidad Folil, y la verdad es que las comunidades estaban esperando esto, venían ya pidiendo que hagamos una expresión contundente, y me parece que esta marcha, seguida de un parlamento de las comunidades, va a traer definiciones importantes. Algunas definiciones ya están, el cierre de las tranqueras para las empresas mineras está, la decisión de resistir los desalojos más allá de las medidas judiciales está, y el acompañamiento que estamos haciendo como organización y como comunidades está. Así que me parece que esta marcha que va a marcar un punto de inflexión en la sociedad rionegrina tiene estas características, ¿no? La violencia institucional desatada en los últimos 5 años, la violencia también, las medidas judiciales en contra, el legislativo también haciendo lo suyo en la aprobación de esta cesión y extranjerización de la tierra, forma un contexto que marca muchos de los conflictos territoriales con gran responsabilidad del Estado en todas sus esferas. Y nosotros como organización tenemos la obligación de defender la posesión comunitaria, el trabajo comunitario que ahí se desarrolla, la espiritualidad de un pueblo que ha fortalecido en este tiempo el territorio, ¿no? Nosotros, para iniciar la lucha antiminera, hicimos Guilipún en las 4 zonas de la provincia, y la espiritualidad de nuestro pueblo forma parte de un hecho político hoy también. Entonces, que tengamos una machi, que haya, que en estos días también esté viniendo un machi a la provincia de Río Negro, forma parte de un contexto donde el pueblo mapuche está vivo, ¿no? Está vivo y resiste aún las políticas de dominación y colonialismo que se intentan implantar, porque no son más que eso, ¿no? El colonialismo, el estado de bienestar europeo que los gobiernos de Latinoamérica miran como horizonte para sus políticas, está asentado no en la característica de sus gobiernos actuales, sino está basado en la expoliación durante 500 años de Latinoamérica y de todos sus recursos naturales, y en la expoliación de África. Entonces, ese es el estado de bienestar de Europa, de Francia, de Alemania, de Inglaterra. Entonces, empecemos a decir y hablar las cosas con más sinceridad, porque en esa sinceridad podemos encontrar las herramientas que son necesarias para un buen vivir socialmente, ¿no? La única posición que tiene el gobierno de Río Negro es el Parlamento Mapuche. Eso me parece que ya a esta hora la sociedad se está dando cuenta, porque somos nosotros los que le ponemos el freno al avance inaudito sobre los territorios, ¿no? Con el negocio inmobiliario, con las empresas mineras y con este proyecto de hidrógeno verde, que por otra parte está ligado, y yo digo porque hay muchas personas que ven esta discusión como lejana, ¿no? Pero tiene que ver con una decisión que ha tenido este gobierno nacional de pagar una deuda externa fraudulenta como la que adquirió el gobierno anterior, ¿no? Entonces, parte de eso es la zona de sacrificio la siguen pagando los indios, y no estamos dispuestos a eso. Nosotros vamos a resistir cualquier intento de ingreso a los territorios sin la consulta. Siempre la esencia. Esto es esencia y es semilla. Y... Bien, ¿qué escuchábamos, Lore? Escuchábamos a Hacha Malku por Bruno Arias. Bruno Arias. Y escuchábamos una entrevista, sí, a Orlando Carriqueo del Parlamento Mapuche. ¿Me puede repetir el horario, el día y el lugar del encuentro para esta marcha? Es mañana. La marcha va. La publicidad que escuchábamos habla de que van a salir de la plaza del Pablo VI, que está enfrente del Pablo VI, esa rotonda, y de ahí van a marchar al Poder Judicial. Pero lo que tenemos que decir es que el pueblo mapuche se movilizó en toda la provincia de Río Negro. Hay representantes de aquí, del Bolsón, que han viajado para allí, que están viajando, que están llegando mañana a la mañana, muchos de ellos. Bien. Así que nosotros desde acá acompañando esa lucha, como siempre, que es eterna. Yo creo que estaba en la panza y ya estábamos luchando, peleando por nuestros derechos, que es el derecho nada más y nada menos que de vivir en el lugar que nos pertenece, o no que nos pertenece, el lugar que nos tocó estar, porque somos parte de la tierra, no somos dueños de la tierra, somos parte. Entonces, de la panza de la vieja, de ahí estamos peleándola y seguimos. Y vamos a seguir hasta que nos escuchen. Bien. Así que mañana va a haber un retumbo allá de Kulturn y de todos los peñes y lamien, exigiendo respuesta a esto. Como decía el compañero, es la única organización que le está poniendo traba al gobierno, en este momento, al gobierno provincial, ¿no? Sí, de todo hacia lo que está haciendo hacia el pueblo, no solamente mapuche, sino a todo el pueblo. Por eso lo que mencionaba hoy al principio también, ¿no? De que necesitamos estos medios de comunicación para también tenerlo como lugar de lucha. Así es. Y la gente lo sabe la gente de Alas que este es el lugar de lucha. Este es el lugar donde nos convocamos para estas cosas. Donde hay un micrófono abierto y sin censura. Exactamente. Para estas cosas, sí, ¿no? Entonces, y mañana, que no necesitamos hacer como se dice, estas cosas de sorteos para que nos escuchen. Uh-huh. Nos escuchan por convicción, que es lo que nosotros necesitamos. Que escuchen, bien, por convencimiento de una lucha y no por y por ideas y por esas cosas, y no por que vas a recibir un regalito. Uh-huh. ¿No? La famosa timba, que esa timba la creó el sistema capitalista, y lo tenemos ahora en cada cosa que hacemos. Si no hacemos un sorteo, una rifa, una cosa, no existimos, no podemos juntar dinerillo. Entonces, el invento funcionó y le sirve. Y atrapó. Y atrapó a todos. Atrapó, y nos tiene ahí enganchado, además. Sí, sí. No sé si quiere que les comparta una lectura. ¿Tiene preparado algo? Pero sí, por favor, yo siempre, yo acá, aquí donde estoy, sí, dispuesto a escucharla. Ajá. Y yo sé que el resto, sí, pasando por ahí, por aquí, por la operación técnica, también tiene ganas de escucharla. Y así, sí, así seguí. Quiere caer. Sí, sí. Dijo, diste, la expresión es que quiere escucharte. Deseosa. Usted me hace reír. Deseosa de escuchar. ¿Eh? Está deseosa de escucharte. Estaba con golpeando. Pero eso no son auriculares. Son para las orejitas cuando hace frío, se equivocó. Sí. Recién estaba golpeando el vidrio así para que. ¡Ay, cuánto sale la Lore! ¡Claro! ¿Queremos escuchar? Por favor, no. Bueno, para prepararse a ver qué hace. Voy al baño, dice. Bueno, le ponemos oreja. Póngase seria, por favor. Bueno, era un momento así de chiste. Una mujer del tiempo. Soy una mujer como otras tantas, que aprendieron en el silencio, con el dolor, los porqués. Soy una mujer hecha de azúcar, que se viste por fuera con una pura piel. Soy de algún cristal que no se rompe. Soy de viento y de acero. Soy de vino y papel. Llevo a mis espaldas una carga. ¿Y qué es la carga de todas? El legado de ayer. Soy una mujer que ha transitado por tortuosos senderos y ha probado la hiel. Busco en vericuetos y caminos la fuerza que preciso para empezar a ser. Soy una mujer igual que tantas, con mil penas a cuestas y curtida la piel. Soy una mujer que se defiende del peso de los dogmas y quiere florecer. Una mujer del tiempo, de Jennifer Londó López. Vamos a escuchar de la voz de Eugenia y Rosalía León, Vivan las mujeres. Mujeres del campo, mujeres, mujeres, nuestra decisión, nuestra vida, nuestro cuerpo, nuestros hijos. Mujeres del campo, mejores mujeres, somos el regalo de la tierra, la abundancia, la semilla, las raíces, y por eso merecemos ser felices. Ya no se puede con la discriminación, ya no es posible ni una violación. Hay que acabar con esta situación. Y como dice la canción, que si la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, pues yo no soy ni chancla ni me tiran, y si se me antoja yo me vuelvo a levantar. La educación nos hace libres y la salud es nuestra fuerza. Estamos juntas las indígenas mujeres, campesinas poderosas, y que vivan los placeres. Que se nos pague nuestro trabajo, que se respeten nuestros derechos. Estamos juntas las indígenas mujeres, campesinas poderosas, y que vivan las mujeres. Me decías que me hacía... Estaba bailando. Que vivan las mujeres. Pero por favor. Así le digo. Vamos, carajo. Así es. Usted tenía una dedicatoria. Tengo una dedicatoria porque hoy está cumpliendo año alguien que yo le decía en su momento, porque era así. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Descríbalo. Cuando era así. Ah, sí. Señala con su mano Ni siquiera un metro. Menos 30, 40 centímetros. Sí, 80 centímetros, ponés. No. Carpintero, me sacó mal la cuenta usted. Las medidas. Era un purrete, chiquitín. Un purrete. Y yo, ¿cómo es? Le decía Chemanito. Chemanito. Chemanito. Ajá. Y nos quedó. Nos quedó así. Entonces nosotros nos llamamos Chemanito. Bien. ¿Cómo andás, Chemanito? ¿Qué decís, Chemanito? Quiere decir chermano. Claro. ¿Está? Sí. Para aquellos que, ¿viste?, que siempre quieren que le... Bueno. Que la Real Academia Española, que no sé qué, que no se sabe... Sí. Chemanito. Chemanito. Qué mejor ¿qué? Que decirle así. Joder, eso. Así yo le digo a alguien que está cumpliendo año en este momento. Ah, pero vamos todavía. Sí. Y es lo que yo le voy a dedicar porque es... Supo ser campero. Ajá. O mejor dicho, es campero. Porque no deja de ser nunca el campero. Y lleva algo que esto capaz que lo voy a hacer llorar y todo. Ah, la flauta. Lleva algo que es de mi padre. Entonces, cuando nosotros lo vemos, o cuando yo lo veo, veo a mi viejo. Ah, qué lindo. Es hermoso lo que me pasa con él. Así que le traje algo como para decirle, este es mi hermano. Se llama así. Chao. Mi rima gaucha se llama. Poesía de don Cirilo Bustamante, de acá de la del Río Negro, de su libro Cortando Rastro. Versos camperos. Y yo de ahí busqué un verso para Chevanito. Se llama Mis rimas gauchas. Como vivo en mi ranchada, casi siempre solitario, sin tiempo a veces ni horario por tareas realizadas, mientras pego una mateada me viene la inspiración, y allí nomás en un tirón, juntando dicho disperso, me van saliendo los versos, es en un solo galopón. Andando más fácil se hace sacar la rima deseada, y si el viento de pasada en rezongo se deshace, el verso pronto me nace, y en un poco movimiento me doy forma al pensamiento, y suficiente hilvanao, la rima ya lo ha formado de la manera que siento. Si trabajo en el jagüel, baldeando agua para la hacienda, es posible que me encienda algo en medio del tropel. Si un refusilo con él redondea el aguacero, seguro que algo campero hace que entibie mi poncho, y me siento satisfecho por salirme lo que quiero. Y de esa simple manera enfrento la soledad, los temores de la edad, lo consigo sonceras. Mis rimas gauchas camperas me acompañan desde lejos, y en ese paso es que dejo de este sentir los esfuerzos, y que son los mismos versos que vuelco en mi rancho viejo. Don Cirilo Bustamante, para mi hermano Hugo, mis rimas gauchas. Bueno, un feliz cumpleaños para Hugo, y que sé que sé las lágrimas, que ahora le vamos a esta poner la temita. Claro, esta es la poesía, pero ¿qué viene ahora? Ahora le vamos ¿qué a, le ha dedicado a dedicar usted? Un tema de Saúl Wenchur. Espero que le guste también, ¿De dónde vengo? Para U. Yo vengo de donde el viento, yo vengo de donde el viento canta en las piedras del cerro y hacen dúo los cencerros con los tachos cachacientos. De donde el aburrimiento se mata rastreando leones o boleando chucarones, baguales de campo abierto. De donde el gaucho despierto le da al campo sus canciones. Vengo desde el Petizón. Vengo desde el Petizón, rancho techao de totora, del que parece que llora cuando lo azota el ciclón. De donde humea el fogón al medio de la cocina, de donde se ve la china bien paisanona y limpita, amasando tortas fritas o lavando en una tina. Vengo de donde el recao, vengo de donde el recao se usa para andar y dormir, de donde se puede oír bramidos del macho echao, de donde bien sancochao pasa el piche y el peludo, perdices, patos plumudos y para los inviernos largos. Entre cuento y mate amargo, ni hablar del potro clinudo. vengo de donde el yaullín, vengo de donde el yaullín nos da su frutita gaucha y se saborea la chaucha lo mismo que el piquillín. Traigo en mi canto el hollín de camperiadas y yerra. Ajeno soy de la guerra, pues siempre en paz he vivido. Por eso de alma y sentido, como no querer mi tierra. Feliz cumpleaños. Sí, y ya estamos. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla, que lo cumpla. Que lo cumpla, que lo cumpla feliz. Y todo, quizás hay algún otro cumpleañero, cumpleañera, así que a quien esté cumpliendo años también, saludos para. Sí, para los que estén cumpliendo años también, que estén escuchando y están cumpliendo años. Bueno, hemos cumplido. ¿Cómo que cumplido? Con gran honor le hemos dedicado esta poesía y el tema musical a ¿cómo le dice usted? Chemanito. Chemanito, me encantó. Chemanito, qué lindo. Muy familiar. Es muy familiar, muy sí, lindo. Sí, sí. ¿Qué tiene usted? Yo quería leer otra poesía, algo más. ¿Yo? ¿Otra poesía? ¿Quiere sí. que le lea? Sí, como pedigüeño. Otra poesía. ¿Así nomás? Sí, bueno, ¿puede ser? Sí, pero claro. Soy como... Después mandamos algún saludito, eso, pero el primero... ¿Cómo no es los Boy Scouts que dicen que siempre están listos? Ah, ya no se dice más Boy Scout. Discúlpeme usted. Porque Boy es solo para los niños. ¿Y nosotras qué? Ya me enojé. No me entiendo. Pero no se dice más. Bueno, está bien. No, listo. Yo era para ver, porque siempre se dice el... Usted quería ver si yo estaba siempre lista. Exactamente. Y estaba lista. Y bueno, y del paisaje se trata. Qué lindo. El poeta cuenta su vida primero a los hombres, después cuenta... Los hombres se duermen y los pájaros más tarde. Cuando los pájaros se van, se la cuenta a los árboles. Luego pasa el viento y hay un murmullo de frondas. Todo lo cual se puede traducir también de esta manera. Lo que cuento a los hombres está lleno de orgullo. Lo que cuento a los pájaros, de música. Lo que cuento a los árboles, de llanto. Y todo es una canción compuesta por el viento, de la cual después este desmemoriado y único espectador apenas podrá recordar unas palabras. Pero estas palabras que recuerde son las que no olvidan nunca las piedras. La que cuenta el poeta a las piedras está lleno de eternidad. Y esta es la canción del destino que tampoco olvidan las estrellas. El paisaje, León Felipe. Bueno, muchas gracias. No se lo voy a acompañar con ningún tema musical, simplemente le agradezco me haya complacido con una poesía más. Bien. Sí, tengo más, ¿eh? Yo sé que ustedes libros habidos y por haber, pero no sé si quiere mandar algún saludo o algo. Yo tengo un saludito. Dele. Yo quiero ¿Está pedigüeño usted también? Por los sorrentinos. ¿Te acordás de los sorrentinos? Sí. Que sepa que nos vayamos preparando, porque estoy parte del grupo de Purrufe. Quieren más. ¿Más sorrentinos? Así me dijeron. Oh. ¿Cuándo van a volver a ser sorrentinos? Estaban. Sí, así. Riquísimo. Así está. Agradecer a todos los que nos compraron, ¿eh? Muchas gracias. Muy agradecido. No quedó nada. Nada. Gracias. Ya pidiendo ya más. Ya están pidiendo más. Bueno, que se anoten y vamos a seguir haciendo, total. Así que prontito estaremos ahí. Sí, muy ricos. Sí, también la gente a las que yo le ofrecí, contentos, muy ricos. Y bueno. Gracias, muchas gracias, porque de esta manera la Escuela de Danza Purrufe va a poder viajar a Santiago del Estero con la ayuda de cada uno de los amigos y vecinos de la comarca. Sí, que colabora con la compra de Sorrentinos, con las compras de numeritos. Me parece que viene un bingo. Viene un minguito. Sí. Con muy buenos premios. Así es. Y la presentación de la Escuela de Danza. Por supuesto. También. Y ahora, en estos días, también se presenta a colaborar con otro bingo. Exactamente. De una escuela de. De unos chicos del séptimo grado. Séptimo grado también. Ahí vamos a estar colaborando, sí. Está colaborando. Así que eso es lo que pasa, ¿no? Esta cosa mutua. ¿Vos sabés que tengo una poesía del bailarín? ¿Ah, sí? Sí. ¿Usted la quiere poner ahora? Sí, sí, a ver. Si la tengo a mano, pero ¿sabe qué? Porque es algo que ocurre. Sí. Carta de un bailarín, dice. Uh-huh. Papá y mamá, no se molesten cuando le pido dinero para ir a un ensayo. No se molesten cuando le digo que se hará un gasto más que un con vestuarios y zapatos. Cuando le digo que no los acompañaré a la casa de la abuela por estar en un ensayo previo a una función. Y si incluso me atraso en hacer los quehaceres de la casa por repasar unos que otros pasos dentro de la casa, sé que ustedes no están del todo conformes con que yo invierta el dinero, el tiempo en dinero y esfuerzo en aquello a lo que ustedes le llaman una pérdida de tiempo. Que se enojan cuando no cumplo con una tarea por estar entregado a mi danza. Que no paso el tiempo en casa por estar en un salón de danza mejorando mi técnica. Sin embargo, papá, quiero que sepan que como hijo me siento orgulloso de mí y de saber que pido dinero para vestuarios o zapatos o botas y no para droga ni alcohol. Orgulloso porque paso el tiempo encerrado en un salón y no en la calle provocando conflictos. Porque a pesar de dedicarles el tiempo necesario a mi danza, no desatiendo la escuela. Soy feliz de saber que me rodeo de compañeros que bailan como yo y no de personas que me acercan a malos hábitos. Que a ustedes no les gustaría. Ser bailarín no es fácil, pero es mejor a desperdiciar mi tiempo en vicios y en desórdenes. Sé que invierto mi tiempo en lo que me gusta y en lo que quiero hacer, porque ni ustedes escogieron mi camino, ni yo elegí el de ustedes. Simplemente, un día la danza llegó a mí y supo que debía quedarme, y aquí estaré, porque así como bailo para que me vean, igual bailo para que ustedes estén orgullosos de mí y que sepan que no es una pérdida de tiempo o de dinero, ni un capricho o un sencillo gusto. Es una pasión y quiero compartirla con ustedes. Los quiere su hijo, un bailarín. Me ves. Muy real. Muy lindo. Era para acompañar lo que estábamos hablando, porque no cualquiera se va a hacer sorrentino a las 8 de la mañana el otro día con el aire que había. Caminando de no sé cuadras y cuadras para llegar y hacer sorrentino, estar ahí y después irte a tu casa a las 4 de la tarde. Claro, y es que verdad, 12 y algo de la noche, preparando todo. Pero eso uno lo hace por la pasión que tiene por el pero por ser bailarín. En ese clima que se prepara, ¿no? De alegría, de charla, de compartir. Hermoso, muy lindo. Bueno, gracias. Genera todo. Le regalé dos poesías en 2 minutos, sí. Pero está regalón. Sí. Le voy a leer un mensajito. Dice, hola Lore. Quería enviar un saludo a Ale Gallardo. Ale Gallardo, mire, una compañera de trabajo. Un saludo hoy en el programa. Con un tema musical a nuestra elección. Primeramente, saludarlos a ustedes y decirle a ella que se cuide. Y pronta mejoría. La queremos mucho. Y los peques del jardín también. Bueno, dice que anduvo un poco, otra vez un poquito enferma. Pero que escuche la música y la baile, que es un remedio muy sanador. Así es. La música damos es fe. Muy sanador. Damos totalmente. Fe. Así que bueno, un saludo para Mimi y que se mejore. Para Ale. ¿Cuál es la que está enferma? Ale está para enferma. Ale también, Ale, un saludo muy mejorate especial. Mejorate pronto, te queremos. Muchas buenas energías, que te recuperes y sobre todo a cuidarse mucho. Y bueno, así ahora es. Vamos a pasar un tema musical, pero después le vamos a poner después le vamos a dedicar un tema a ella, especial. Para que baile, sí, ni que hablar. Saque todo bueno, lo malo y... Avísenle que le estamos por dedicar un tema musical para que baile. Así es. Pero ahora vamos a... Mientras tanto, ¿nosotros sí. qué? Vamos a escuchar otro tema musical. Bien. Y después del tema musical nos vamos a la tanda publicitaria. Porque también Paola tenemos que morfar. Sí. Ella te hace así. Sí, bien. Es un tero. ¿Qué? Tero. Se vino tremendo. ¿No hacen así los teros? Tremendo. Ah, se escucha, la escucho. Vamos a escuchar Alrededor del Fuego, de la murga Agárrate Catalina. Que gira contra el viento universal, con la razón al borde del abismo, siguieron empeñados en soñar. Alrededor del fuego, una A eso los invitamos, cada vez que hablamos y hacemos radio. A acceder a un espacio de pública intimidad. En el que la sonrisa le gane la partida a la absurda y triste solemnidad. El placer se haga real desde los cuerpos. Y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. Y los sentidos sean los verdaderos guías de nuestro pensar. FM Alas 89.1. Espacio publicitario. Clases de Kundalini Yoga a cargo de Lorena Martinec en Fundación Manu de Luz, Galería Los Pioneros, El Bolsón. Los días miércoles y viernes de 9 a 10 y media. Informes e inscripción al 294-154-79-8270.

ya estamos. Después de salir a vender, anduvimos vendiendo un poquito. Sí. Porque, aunque le parezca mentira, esto es un granito de arena que mantiene la radio. Así le digo. Es necesario. Así que, si tiene ganas, tiene un negocio por acá por el barrio y tiene ganas de publicitar, arrímese. Aquí estamos para servirle, ¿sí? Necesitamos de su aporte. Es verdad. Me llamó Marcelo Riquín, Marcelo querido. El problema que tenemos es que no, que se corta. ¿Él dónde está? ¿Te acuerdas que nos contó claro, acá? Sí, nos contó que la está señal en radar es muy y no, buena. La señal ahí es como... Un poco complicada. Sí. Bueno, un saludo para Marcelo que está ahí escuchando el programa. Dice que nos escuchó el otro día con Luisa Calcumil, le encantó. Ajá. Y nos está escuchando ahora y le encanta el programa. Así que gracias Marcelo por los mimos, pero gracias a vos por estar ahí, viejo. Un músico como vos que nos estés escuchando a nosotros. Un honor. Es un honor. Así muchísimas que muchísimas, gracias. Muchísimas gracias. Así como él, como Marcelo, hay otros a los que le mandamos muchos, pero muchos saludos también. Por estar ahí haciéndonos el aguante. Usted me mira así. No lo miro más. Me deja sin palabras. No la miro más. De Gabriel era... García. ¿Me lea? ¿Te acordás? Sí. Esto para los amigos de acá de Alas que no la conocen. Mi beba pequeña, que vendría que ya no sea su... más pequeña, que es mi nieta. Ajá. La primera. Sí. Yo era uno de los abuelos que le leía cuentos. ¿Sí? Y le encantaba escribirle. Entonces, cuando se iba a dormir, me llamaba y me decía, abuelo, me lea. Creo que quería decir que yo le leo un cuento. Bien. Nosotros tenemos presentación de cuentos acá. En esta radio, ¿no? Sí. En este programa. Pero. ¿Me lea? Sí, sí lo tenemos. Pero mirá cómo es. A las puertas del cielo llegaron un día cinco viajeras. ¿Quiénes son ustedes? Preguntó el guardián del cielo. Somos, contestó la primera, la religión. La juventud, dijo la segunda. La comprensión, dijo la tercera. La inteligencia, dijo la siguiente. La sabiduría, dijo la última. Identifíquense, ordenó. Y entonces... La religión se arrodilló y oró. La juventud se rió y cantó. La comprensión se sentó y escuchó. Y la inteligencia analizó y opinó. Y la sabiduría contó un cuento. Espanto de agosto. Gabriel García Márquez. Y dice más o menos así. Llegamos a Areste un poco antes del mediodía y pedimos más de 2 horas buscando el castillo que el escritor venezolano Miguel Otero Silva había comprado en aquel recodo de la compañía toscana. Era un domingo de principio de agosto, ardiente y bullicioso, y no era fácil encontrar a alguien que supiera algo en la calle. Al cabo de muchas tentativas inútiles, volvimos al automóvil, abandonamos la ciudad por un sendero de cipreses, sin indicaciones viales, y una vieja pastora de ganso nos indicó con precisión dónde estaba el castillo. Antes de despedirse, nos preguntó si pensábamos dormir allí. Y le contestamos con los que teníamos previsto que solo íbamos a almorzar. Menos mal, dijo ella, porque en esa casa espantan. Mi esposa y yo, que nos creemos en aparecido del mediodía, nos burlamos de la crueldad. Pero nuestros dos hijos, de 9 y 7 años, se pusieron dichosos con la idea de conocer un fantasma de cuerpo presente. Miguel Otero Silva, que además de buen escritor era un anfitrión espléndido de un comedor refinado, nos esperaba con un almuerzo de nunca olvidar. Como se nos había hecho tarde, nos tuvimos tiempo de conocer el interior del castillo antes de sentarnos a la mesa, pero su aspecto desde afuera no tenía nada de pavoroso y cualquier inquietud se disipaba con la visión completa de la ciudad desde la terraza florida donde estábamos almorzando. Era difícil creer que en aquella colina de casas donde apenas cabían 90.000 personas hubiera nacido tantos hombres de genios perturbables. Sin embargo, Miguel Otero Silva nos dijo con su humor del Caribe que ninguno de tantos eran el más insigne de... El más grande, sentenció, como Ludovico. Perdón. Así, sin apellido, Ludovico, el gran señor de los antes de la guerra, que había construido aquel castillo de su desgracia y de quien Miguel nos habló durante todo el almuerzo, nos habló de su poder inmenso, de su amor contrariado, de su muerte espantosa, nos contó cómo fue que en un instante de locura del corazón había apuñalado a su dama en el lecho donde acababan de amarse y luego azuzó contra sí mismo a sus feroces perros de guerra que lo despedazaron a dientazos. Nos aseguró muy en serio que a partir del mediodía y de la medianoche el espectro de Ludovico deambulaba por la casa en tinieblas tratando de conseguir el sosiego de su purgatorio de amor. El castillo en realidad era inmenso y sombrío, pero a pleno día, en el estómago lleno y el corazón contento, el relato de Miguel no podía parecer sino una broma como tantas otras. Para entretener a su invitado, hacía siempre estas bromas. Los 82 cuartos que recorrimos sin asombro después de la siesta había padecido toda clase de mudanzas de sus dueños sucesivos. Miguel había restaurado por completo la planta baja. Se había hecho construir un dormitorio moderno con suelo de mármol, instalaciones que con sauna y cultura física, y las terrazas, las flores inmensas, donde habíamos almorzado, la segunda planta que había sido la más usada en el curso de los siglos, era una cuestión de cuarto sin ningún carácter. Con muebles de diferentes épocas, abandonamos a su suerte, pero en la última se conservaba una habitación intacta por donde el tiempo se había olvidado de pasar. Era el dormitorio de Ludovico. Fue un instante mágico. Allí estaba la cama, cortinas bordadas con hilos de oro y sobrecamas de prestigio, de pasomanería, todavía acortando por la sangre seca de la amante sacrificada. Estaba la chimenea con las cenizas heladas y el último leño convertido en piedra. El armario con sus armas bien sedadas y el retrato de óleo del caballero pensativo en un marco de oro, pintado por algunos de los maestros que tuvieron la fortuna de sobrevivir a su tiempo. Sin embargo, lo que más nos sorprendió fue el olor a fresa reciente que permanecía extasiado sin explicación posible en el ámbito del dormitorio. Fueron a explorar las tinieblas de los pisos altos los niños. Desde la mesa oímos un galope de caballo por caminada por la escalera, los lamentos de la puerta, los gritos felices llamando a Ludovico en los cuartos tenebrosos. Fue a ellos a quienes se le ocurrió la mala idea de quedarnos a dormir. Miguel Otero Silva los apoyó encantado y nosotros nos tuvimos el valor civil de decirles que no. Al contrario, de lo que yo tenía, dormíamos muy bien, mi esposa y yo, en un dormitorio, en la planta baja, y mis hijos en el cuarto contiguo. Ambos habían sido modernizados y no tenían nada de tenebroso. Mientras trataban de conseguir el sueño, conté los 12 toques insomnes del reloj de péndulo de la sala y me acordé de la advertencia pavorosa de la pastora de gansos. Pero estábamos tan cansados que nos dormimos. Muy pronto, en un sueño denso y continuo, y desperté después de las 7 con un sol espléndido entre las enredaderas de la ventana. A mi lado, mi esposo, navegando en el mar apacible de la inocencia. ¡Qué tontería!, me dije. Que alguien siga creyendo en fantasmas. Por eso, por estos tiempos, solo entonces me estremeció el olor a fresa recién cortada y vi la chimenea con las cenizas frías y el último leño convertido en piedra y el retrato del caballero triste que nos miraba desde 3 siglos antes en el marco de oro. Pues no estábamos en la alcoba de la planta baja donde nos habíamos acostado la noche anterior, sino en el dormitorio de Ludovico, bajo la cornisa y la cortina polvorienta y las sábanas empapadas en sangre, todavía caliente, de su cama maldita. Vamos a escuchar Violetas para Violeta, por Ishap. La página de sucesos del mercurio y la estafeta entre dietas para obesos, chismes y mentiras netas, confirmaba que sin besos se secaban las violetas. Sí. Maldigo del alto cielo que nos expropió su canto, sus décimas, su pañuelo, su quinchamal y su llanto, viola de chicha y pomelo, cacerolas del espanto. Habráse visto a insolencia, cinismo y alevosía contaminan la decencia, secuestran la fantasía. Cuando clama la inocencia, llaman a la policía. Sí, lo dijo Violeta Parra, hermana de Nicanor. Por suerte tengo guitarra y sin presumir de voz, si me invitan a una farra, cuenten con mi corazón. Volaron desde Chicago unos gringos con corbata y en un estoy de Santiago sin pisar Chuquicamata. Les tuvieron que en mi pago sobraban serenatas. Sí, más sola que una maleta olvidada en la Gran Vía. Desde que se fue Violeta enlutando la poesía, se ensañan con los poetas las faltas de ortografía. Aquí acribillan con fusiles, que acribillan la razón. Malditos sean los desfiles y el Cristo que los fundó. Sí, los pobres no somos ricos y el pobre más que la greda. La libertad cerró el pico mientras fue el toque de queda. Pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí, pregúntale a los milicos qué hicieron en la moneda. Sí, pregúntale a los milicos. ¿Le gustó? Sí. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué, usted tendría algo para sus amigos? Traje ¿usted algo? ¿Sabe que no hemos dado ni siquiera el número de teléfono? Vio hace como dos programas, tres que no. Por eso no nos llama la gente. Si no le damos. ¿A dónde van a llamar? Ellos están entusiasmados escuchándonos. Dice, ¿qué les voy a discar si estamos entretenidos ahí escuchándolos? Está bien. Pero está vamos bien a pasar los números de teléfono igualmente. Pueden llamar al 4493-150, que sería un teléfono fijo de la radio. El otro teléfono de la radio que sí lo están escuchando y hay personas que se los acuerdan porque hace un ratito nos llamó, sí, nos saludó Marcelito Linquín. Es el 2944-802315 y también pueden hacerlo al 2944-701842 o al 2944-802624. Bien, se lo hemos dicho. Hemos dicho todos los está números. ¿Qué joder? ¿Eh? No lo escuché. ¿Qué joder? Dije. Ah, pero con razón no lo escuché. Yo mis oídos a palabras así quedan mudo, ciego, sordo. Yo voy a... ¿Leo algo? Sí, por favor. Bueno. Romper las cadenas, mujer. Ella aguantó un infierno conyugal. Sufrió golpes tras golpes hasta quebrar su alma y siguió pasando sus días evadiendo la realidad. El miedo brillaba en sus ojos cuando lo escuchaba llegar. No merece la pena, mujer, tu fragilidad. No merece la pena, mujer, tu pasividad. Para mí, esa violencia machista, esa es cobarde violencia fascista. Si estás en la misma situación, defiéndete. Si alguien te impone las mismas cadenas, enséñale tus dientes, mujer. Defiéndete. Rompe de esa vez esas cadenas. Vuelve a tu libertad. No más miedo, por favor, mujer. Ámate, ármate y reacciona. Rompe esas cadenas de odio. Rompe esas cadenas de humillación. Rompe la opresión. Por favor, mujer, vuelve a la libertad. Por favor, mujer, date una oportunidad. Rompe las cadenas, mujer. Vamos a escuchar ahora el tema musical de Katia Cardenal, Aurora. ¡Ay, perdón! Perdón. Me olvidé de decirte, te lo dije el programa anterior. Ah. Sí, para buscarlo por... No, bueno, sí, pero mientras es usted va y lo charla con... Aurora yo, se llama. Yo lo... le hago el aguante acá, ¿sí? Sí. Porque una de las cosas que quería comentarles a ustedes es el tema de que se supone que esta noche va a helar de nuevo. Por favor, tengan muchos cuidados para cuando andan en la ruta. Sí, bailar. Y han habido muchos accidentes por esta causa, por el hielo en el asfalto, y golpes también, ¿no? De la gente que camina por la calle y el hielo, entonces uno no está preparado con su zapatilla o su zapato y se genera estos problemas que te pueden traer graves consecuencias. Así que a cuidarse, y los que manejan, mucho, pero mucho cuidado, sabiendo que si frenás, no vas a frenar, porque ya va a empezar a haber hielo. Dicho esto, ya volvió la Lore, ya arregló todo lo que tenía que arreglar y le escuchamos el temita musical. Tanto miedo sintió de repente, tanto sueño truncado en su vientre, tanta sed esparcida en el suelo, tanta fe cultivada en el cielo. Ella tuvo que andar escondida, ella tuvo que andar con su herida, pero igual que su falda bordada, ella supo tejerse unas alas. Aurora, ahora es la hora de volar. Aurora, ahora es la hora de abrir el telón. Aurora, ahora es la hora de hablar con tu voz, de brillar, de alumbrar. Supo que había un camino, una estrella de la madrugada que conoce cuál es su destino. Ella supo romper el silencio, ella supo apartar la violencia, y al igual que su falda floreada, ella supo mostrar su color. Aurora, ahora es la hora de volar. Aurora, ahora es la hora de abrir el telón. Aurora, ahora es la hora de hablar con tu voz, de brillar, de alumbrar. Y en el alba su rostro se asoma, sos vos, Aurora. Hermoso tema. Me encantó. Sí, hermosa letra. Sí, ¿cómo estamos con la hora? Ya tendríamos que estar diciéndole chao a Pablo. Ya nos está diciendo váyanse. Vamos. Por favor. Nah. Y hoy pobre. Hoy sí que la hinché. Sí, ¿no? Bueno, pero venía siendo muy buenita yo. ¿Se escucha la risa? ¿Sí? Sí, se sale al aire. Venía siendo muy bonito, así ¿sí? que ya era hora Le mostraste las. Claro. Bueno. Soy hincha coco. Nos vamos despidiendo. Sí, para que los amigos entiendan, sí. Y de los que estamos hablando nosotros, es la producción del programa. Digamos, esto que el salir del estudio, ir acordar con el operador y todo eso, es un programa de radio. Por eso que hay cosas que, bueno, a veces somos hinchas. por estas cosas. O las tengo que decir sobre la marcha porque es medio claro, de, como en este o caso. O el tema no sale, o esas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, somos un trío. ¿Qué trío? Oh. Así que bueno, juntos hacemos todo esto. Juntos hacemos entre amigos para todos ustedes, para la gente de Viedma que nos escucha, saludos a todos y que bueno. Para acompañarlos cada jueves de 8 a 20, a 21:30 acá o todo quien nos escuche también por internet nos puede escuchar ese día y si no, todos pueden escuchar por Radio Encuentro los sábados a partir de las 13 horas y los domingos a partir de las 18 horas. Sí, antes de que nos vayamos, uh-huh. Tenemos que decir esto porque nos llamó los dueños del de la, ¿cómo es? De las, el cosa de las empanadas. De la Casa de las Empanadas. Casa de las Empanadas, así que ya están trabajando porque estuvieron de vacaciones. Sí. ¿Sí? Ya están laburando a full. A full. Así que lo están esperando con empanadas. Bien, ahora que. Así que acérquese nomás. Pagos en cualquier momentito. Sí, están, ¿no? Comenzaron el laburo de nuevo. A trabajar nuevamente. Sí. Bueno, y nos vamos despidiendo con. Como dijimos. Un regalito había, para. Había cumpleañeros, así que sabemos que al cumpleañero le gusta bailar. Sí, le encanta. Y la compañera del compañero. El cumpleañero también. El cumpleañero con la esposa les gusta bailar, así que le vamos a poner un temite ahí para que. Sí, para que se sane. Para Ale, que bueno, pronta mejoría. Así que una musiquita ahí que alegre un poco el ritmo de vida y. Y nosotros decimos que le vaya le mandamos mucho Nehuen de acá o buena energía mucha también. Buena energía, ¿sí? Mucho Nehuen. Para que se mejore. Así es. Así que Ale, un abrazo especial para vos también y a todos los oyentes. Nos vamos despidiendo con un temita de. Para Paula. Paula. Chau. Ah, yo la puse así, oyente. Chau, Paula. Nos vemos el jueves. El próximo jueves. Chau. Nos vamos con Sentimiento Ranchero bailando un poquito para este frío. Chao. Thank you.